bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu per? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Bien, venidísimas, queridísimas bestias paranoicas y piratísimas, llegó ese momento en el ombligo de la semana en el que desbordamos la radiola rabiosamente con paranoia y piratez una y otra vez. En esta ocasión, el padecimiento mental, Eclectomeiroland Paranoias para Piratones con Juguete Rabioso, edición 297, porque los arietes ya ni cuelgan como aretes, arranca primeramente con el ya tan gustado y esperado menú terrorista del Mike Carnalone Miguelone, quien desde la costa nos comparte un primer tiempo combinando con su ya famosa cocina experimental una rebanada de Black Sabbath, una pizca de Metallica, una soplada de Herb Albert y unas cuantas uñas de Dokken para crear War Puppets Rise to Heaven. Después de grabar esta canción, George Lynch fue despedido por Ozzy Osbourne y se fue a tocar con Herb Albert de tiempo completo. Suena War Puppets Rise to Heaven, acá por Eclectomeiroland Paranoias para Piratones y Juguete Rabioso, edición 297, porque los arietes ya ni cuelgan como aretes por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Just like witches at black masses. en presentarles nuestro flush informativo. Un recuento cuántico de los acontecimientos noticiudos internacionales, nacionales, locales e interdimensionales. Comienza el flush informativo. Las noticias por ahí. Múltiples tiroteos en diferentes estados de la Unión Gabacha, influenciados por el inquilino anaranjado de la Casa Blanca manchada de rojo, se suman a los cientos de ocasiones en las que ciudadanos americanos asesinan a otros ciudadanos americanos motivados por el odio naranja por ahí. La escritora politóloga Denise Dresser compartió una nota del medio de Forma en la que se detallaba un gasto excesivo del gobierno federal en fármacos, incluyendo longaniza, por la cual habría pagado $16,789, a lo que la Dresser tuiteó, alertando a la población por la macaniza que se avecinaba a costa del erario, dejándose llevar por el Longaniza Gate. Por ahí. La campaña del anaranjado inquilino de la Casa Blanca y el partido del Elefantito presentaron una demanda contra el estado de California este martes por una ley electoral que requiere la publicación de las declaraciones de impuestos de los candidatos para que puedan participar en las elecciones primarias del estado. El individuo de las manos pequeñas añadió que la exigencia para que explique de dónde provienen sus millones de dólares es parte de una campaña inversamente racista por ahí. Así es como terminamos estrepitosa y sobrecogedoramente nuestro flush informativo. Las noticias por ahí. Y a continuación nos encontramos con Soy Peor, una versión del exitoso, al menos en términos comerciales, tema del revolucionario puertorriqueño Bad Bunny Guevara, que los madrileños de The Pirates han hecho completamente suyo, aunque no se desprenden totalmente de ciertos dejos latinos. Además, explican que siempre han sido seguidores de la música urbana, el trap y el hip hop. Cuentan que siempre les ha gustado hacer covers de los grupos que les gustan y que por primera vez han cogido una canción de otro estilo y la han adaptado al suyo, y esperan les guste al boricua en cuestión. Suena Soy Peor con The Pirates, acá por Eclecto Mero, en Paranoias para Piratones y Juguete Rabioso, edición 297, porque los arietes ya ni cuelgan como aretes, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Salí jodido la última vez que en alguien yo confié. Me compro una foría, Cúpido se la vacié. No me vuelvo a enamorar. No me vuelvo a enamorar. Sigue tu camino, que sin ti me va mejor. Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor. Si antes era un hijo de puta, ahora soy peor. Ahora soy peor. Soy peor por ti. Sigue tu camino, que sin ti me va mejor. Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor. Si antes yo era un hijo de puta, ahora soy peor. Ahora soy peor. Ahora soy peor por ti. Hoy yo no quiero fumar regular. Traigan un bus que me haga sentir espectacular. Para celebrar que ya no estás tú para especular. Joderme con todos los culos que tengo en el celular. Hoy se bebe, hoy se sale. Ser un infiel ya de nada vale. Por mujeres, por culos que dicen que todos los hombres somos iguales. Si no me conoces, no me señales. Ya yo me conozco tus males. Como Héctor era yo, yo salgo para la calle con dos vidas normales. Sigue tu camino, que sin ti me va mejor. Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor. Si antes yo era un hijo de puta, ahora soy peor. Ahora soy peor, ahora soy peor por ti. Sigue tu camino, que sin ti me va mejor. Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor. Si antes yo era un hijo de puta, ahora soy peor. Ahora soy peor, ahora soy peor por ti. Ahora hago todo lo que quiero, solo pienso en mi primero, yeah. Tirando billetes adentro del putero, carajo el amor verdadero. Yo solo pienso en hacer dinero. Baby, lo nuestro ya descansa en paz. Me importa un carajo con quién te vas. Dile a tu madre que ya no me hace falta. Ya la tengo, suelo hacer más. La blanquita que me hace la dance. La rojita que se la meto con divas. La meta, la rubia, modelo, de eso sin contar con todas las fans. Yo no estoy pa' amores de meses, ni pa' pelear ni estupideces. Búscate a otro pa' que te bese. Ninguno de esos cabrones ni se parece. Cada cual tiene lo que merece. A mami dile que por mí no rete. Que yo salgo tan enseguida para que ni nadie te va a hacer yo. Cupido se la vacié. No me vuelvo a enamorar. Local Locos. Un espacio que tiene la locura de la elocuente localidad presenta a Los Vecinos Incómodos con su rock urbano, banda que acompaña al ya célebre cantautor Javier Cinco en su proyecto como solista, quien a su vez también es miembro activo de una de las bandas más representativas y legendarias del punk rock en Sonora, La Perra Vida. Suenan Los Vecinos Incómodos entonces con su más reciente tema titulado Resiste, que pueden encontrar en Bandcamp también, y ahorita Truena por acá en Eclectomerolan Paranoias para Piratones con Juguete Rabioso edición 297, porque los aretes ya ni cuelgan como aretes por Política Rock and Roll Radio 106.7 FM. ¿Qué tal, radio escuchas de Eclectomerolan en Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM? Soy Javier Cinco y los invito a escuchar el tema Resistir de Los Vecinos Incómodos. Es lo más nuevo que hemos grabado, es una sesión en vivo, así que saludcita, disfrútenla. Estando a tu lado. resistir, no me alejaré. Voy a resistir, no me alejaré. Bien, el momento ya del tributo lunático para la lunita de todititas, mis vidas y todototas, mis muertes chiquitas, que arremete sobrecogedoramente con la banda alicantina Futuro Terror, que personifica la tensión de estos años convulsos a través de una propuesta donde el post-punk y el psychobilly evolucionando se dan la mano con un único objetivo: remover conciencias y de paso hacernos sudar entre empujones y refregones frente al escenario, a medio camino entre los impetuosos The Wipers y los Mission of Burma más combativos, música hecha con el cerebro e interpretada con la entrepierna para gozo de los adeptos a los mensajes distópicos. Suena el tema de Futuro Terror, Salir de Aquí. Caminando a tu lado sin pensar en nada más. Acá por Eclecto Miro la Paranoia es para Piratones con Juguete Rabioso, edición 297, porque los arietes ya ni cuelgan como aretes por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Me dijo no hace mucho: mamá, si doy a luz a un niño deforme, lo querré igualmente.

seguido del tema Dancing Fool del hombre en cuestión, acá por Eclecto Maryland, paranoias para piratones con juguete rabioso edición 297, porque los arietes ya ni cuelgan como aretes, por política y rock and roll radio 106.7 FM. Pensé que ese tipo de hombres no existían, que uno solo venía a la Tierra para un fin exclusivo, que solo llegas a este retazo de aluvión para aprender a enterrar a otros, para ejercer ese oficio por el resto de tu vida hasta que la muerte te regrese a ti mismo al polvo. Pensé que esos hombres, como papá, no eran de este planeta, porque no debían serlo, porque eran especiales, espaciales, estaban regidos por otras estrellas, otros astros, satélites, constelaciones y nebulosas. Diferentes asteroides gobernaban su cabeza, inconmensurables las cosas que hacían en la Tierra. Sí, debieron ser de otro planeta. Como papá, o como ese guitarrista, ¿de dónde habrá venido? ¿Del planeta musical sur? ¿Donde orbitan guitarras eléctricas alrededor de él y frecuencias sonoras administran su coexistencia? Cuando pienso en él, vuelvo a ser niño. Cuando veo su efigie, me convierto en un adolescente renegado. Fino pelillo por debajo del labio, negro cabello crespo cayendo sobre los hombros, tenis deportivos y piel sintética. Soy Frank Zappa frente al espejo, un hombre que vino de otro planeta, un hombre que lo hizo todo. Y yo quedaría influido por él, porque Zappa es y preexistirá siempre. Hasta la eternidad y aún en el final de los tiempos, su guitarra seguirá sonando en nuestras cabezas, como una órbita lejana. Así sea. Y así será. Cantó, produjo, diseñó, dirigió películas y orquestas y tocó la guitarra como el mismísimo Jesucristo en el desierto, frente a Satanás. En sus acordes no cabían géneros, bien podría ser música concreta, sí, la de Pierre Schaeffer, música culta o clásica, incluso electrónica, experimentando con la computadora por primera vez con el theremin, el sintetizador, el órgano Hammond y el telarmonio de Thaddeus Cahill. Reinventó el jazz, el blues, y propagó el rock más puro con The Mothers of Invention, al lado de Ray Cullen. Pero sobre todo ejecutó música de otro mundo completamente inclasificable, Freak Out. El primer disco de las Madres de la Invención es una fiel prueba de ello, imposible de igualar, pues no existe aún en el mundo una sola persona capaz de tocarlo a la perfección, de la misma manera, ni una escucha que sienta lo mismo al escucharlo dos veces. Tenía el mejor sentido del humor, una combinación entre intelecto e improvisación, un Beethoven mezclado con Groucho Marx. Escribía como Byron y lo metía en sus discos. Era un Shakespeare con un toque de Buster Keaton. Lo copiarían muchos, pero nadie estaría a su altura, y nadie lo estará. Calificador y crítico fuerte, ajeno a toda religión, Zappa fue una bandera a la libertad de la expresión, un gallardete izado en nombre de todos nosotros los que estamos tocados, dañados por la música. Creí que estos hombres no existían, como papá, que arribaban de otros planetas y puede ser que sí. Me veo al espejo y aún guardo algo de ellos, un bigotillo pobre, unas canas aquí, y sendas arrugas bajo los ojos, unas manos templadas por el trabajo fundamental, por el tiempo y los daños de unas cuerdas de guitarra vieja, canciones callosas en la garganta. Desempolvo la Gibson y la conecto a mi conciencia, levanto la vista y le toco unas melodías a las providencias, porque algunos hombres solo pueden venir de otros planetas, algunos hombres solo pueden venir del cielo, como papá o como Zappa, y mi riff ya va a su encuentro. Se escuchará aún y cuando los gases de este planeta se extingan, porque así pasa con las estrellas. No mueren hasta que alguien deja de verlas, hasta que alguien deja de escucharlas. Mixer López. That's why I got this song. One of my legs is shorter than the other, and both of my feet's too long. Of course, not right along with them. I got no natural rhythm, but I go dancing every night, hoping one day I might get it right. I'm a dancing fool. Dancing fool. beat. I jump out of my seat, but I can't compete, cause I'm a dancing fool. The disco folks all dressed up like this fit to kill. I walk on in and see them there, gonna give them all a thrill. When they see me coming, they all steps aside. They has a fit while I commit my social suicide. I'm a dancing fool. All together now with my very own disco clothes. Hey, my shirt's half open to show you my chain and the spoon for up my nose. I am really something, that's what you'd probably say. So smoke your little smoke, drink your little drink while I dance the night away. I'm a dancing fool. I'm a dancing fool. I'm a dancing fool. I'm a dancing fool. He's a dancing fool. I may be totally wrong, but I'm a. I may be totally wrong, but I'm a. I may be totally wrong, but I'm a. Hey, darling, can I buy you a couple of drinks? Looking for Mr. Goodbar? Here he is. Wait a minute, I've got it. You're an Italian. Huh? You're Jewish? Oh, love your nails. You must be a Libra. Your place or mine? Yes. Se llama Patrick y la vida no le sonríe. Tiene 21 años y vive en el sur de Texas. Pelo corto, lentes descomunales y un rostro que refleja horas eternas de pantalla y puñeta. Se siente identificado con los supremacistas de MAGA, Make America Great Again, y por ahora esa es la única tabla a la que puede aferrarse en el gran naufragio que es su vida. Lo demás es mierda pura, un escupitajo en su cara, un confinamiento en la casa de sus abuelos en algún infiernito tejano. Imagino muchísimas horas muertas, un ritual de sinsentido. Por ahora digamos que es oficialmente desempleado y que su existencia no tiene incentivo alguno. Patrick cree merecer más, mucho más que compulsivos onanismos e incomprensión. Patrick quiere importar, trascender, acaso ser temido, pero sucede que Patrick tiene miedo, mucho miedo. Y lo peor es que a su temor le da por disfrazarse con la máscara del odio y a él solo el odio puede redimirlo. Su odio es su bálsamo y su combustible. Observamos su foto y las sensaciones que todos los días nos cruzamos con gente como él. No vino de otro planeta, ni es una aberración mitológica con lava en lugar de sangre. No, es solo un gringuito puñetas de nuestro tiempo. Un pendejete sin atributo alguno al que nunca voltearás a ver. Hace algunos meses Patrick no podía comprar legalmente una cerveza o un cigarro. Pero en su lindo país puede comprar sin problemas un fusil de asalto de altísimo poder, que sin duda no pensaba utilizar para cazar codornices o jugar al tiro al blanco. Patrick conduce 9 horas por la inmensidad de la carretera tejana, 9 horas para poder platicar largo y tendido con sus mil y un demonios internos. 9 horas de desierto y cielo azulísimo como para dar rienda suelta a su diálogo interno. Si a mí me lo preguntan, me interesaría poder reproducir el cassette interno de un hombre miserable y acomplejado que está a punto de masacrar a decenas de inocentes, de los que no sabe absolutamente nada. Creo que en ese diálogo interno está la clave. ¿Dudó? ¿Cabiló? ¿Se cuestionó o acaso estaba fatalmente decidido? ¿Qué clase de gusanos se arrastran por las neuronas de alguien decidido a matar inocentes? No sabe qué vidas destrozará, las que la aleatoriedad ponga delante de su fusil. Odio gratuito, odio ciego. Destrozar cuerpos, apagar vidas, matar por el solo hecho de existir, porque según él, perteneces a otra raza e invades su país. ¿Y después? La nada. El abismal vacío de una época que ha hecho del odio su liturgia. Por herencia quedan las dudas, la desolación y una sola certidumbre. Volverá a ocurrir. Ellos están en todas partes. Daniel Salinas Basabe. Reportando para Eclectomeroran en su espacio Micosis Informativa, Salgrito Bernie. El 99% de los adultos millennial cree que cuando sean adultos las cosas van a mejorar. La Universidad de Stanford, especializada en estudios del pensamiento humano, registró que gran parte de los jóvenes adultos de 20 a 40 consideran muy probable que su vida cambie al pasar los años. Según datos arrojados por este estudio, ningún millennial se cree realmente un adulto, por lo que su pensamiento, para poder sobrevivir a su terrible situación, se sitúa en el lugar de un niño. Negar la idea de ser adulto es para los jóvenes adultos contemporáneos reponerse a la idea de su no futuro financiero, por lo que se quejan de la corrección moral y ven muchas series basadas en los 80s para evadir este terrible hecho. Pero todo mejorará. Esa es la promesa que las marcas, los gobiernos y los perritos han querido implantar en esta generación, sabiendo claramente que no sucederá. Reportando para Eclectomedran y pidiendo un contrato laboral, Salgrito Bernie. Saludos, mi siempre bien apreciado Tomeiro de la Luna. Saludos para ti y a todo el radioauditorio electrointerfónico de las paranoias más piratónicas de la WWW. Una vez más, me da gusto poder compartir por este espacio una pequeña pero suculenta recomendación musical, que es nada más y nada menos que el grupo Kayas. Y en específico, su disco denominado Welcome to the Sky Valley, Stoner Rock de Cepa. Así es, esta es una de esas bandas que definieron el Stoner Rock, tal como lo conocemos. Les comento que el disco en cuestión acaba de cumplir 25 añitos de su emisión y es uno de esos discos joyitas que se disfrutan de inicio a fin sin adelantar ni una canción. Como dato curioso, les cuento que este es el primer disco que grabó Kayas después de la salida de Nick Oliveri, aquel bajista pelón de piocha que tocó el bajo en las primeras entregas de Queens of Stone Age y quien denota gran destreza musical y un estilo personal algo locochón. Además, es el último disco que grabó Brian Bjork con Kayas antes de pasarse al lado oscuro a tocar con Fu Manchu, otra excelente banda que luego tendremos el gusto de escuchar por aquí. Y sí, Brian Bjork es aquel vato que parecía pastel de las tres leches de Jerry García, Rigo Tobar y Chicoche, que tocó aquí en la metrópolis del mundo, la Gotham de México, Hermosillo, Sonora, en una conocida capilla de paganos ruidosos, amantes de las pizzas con toppings de tenis empanizados. Pero bueno, sin más preámbulos, vámonos a escuchar a esta excelente banda. Les pondremos la primera y la última canción del disco Welcome to the Sky Valley, Gardenia y Whitewater respectivamente. Disfrútenlas y espero volver muy pronto a compartir un poco de lo que a mi juicio, y dice mi mamá que no tengo mucho, son algunas de las mejores bandas y canciones del rock stoner. Ese fabuloso ruido melódico nacido en Palm Desert, California. Saludos y nos escuchamos pronto. We'll be right back. Tomatoland Paranoias. Thank you. Es momento de arrancar nuestra novel sección sensacional de escritores emergentes. Todo aquello que has estado buscando en las típicas y empolvadas librerías rancias y convencionales, acá lo encontrarás. Nuevos escritores, nuevas voces, solo en Sensacional de Escritores, semana con semana aquí en Eclecto Maryland y Juguete Rabioso. En esta primera ocasión, te aventamos a la cara a Abraham Sánchez, joven cronista y poeta, además de músico, rapero y filósofo de Ciudad de México. En Aullidos, Tripis y Cachondeos, de Editorial Atún de Sirena 2018, su segundo libro, ya que el primero fue el poemario Enki y los Dextro Lovers para Editorial Mantra del 2017, reúne ahora una serie de sabrosas crónicas urbanas, que de algún modo constituyen también un relato autobiográfico. Con soltura, amenidad y frescura es la suya, una obra que se deja leer con agrado, pasando de escribir crónicas en su página de Facebook para sus amistades, pasando por ser víctima de plagio, que terminó por funcionar como detonante, terminó por lanzarse a escribir con el sello editorial Atún Sirena, considerándose a sí mismo simplemente como un escritor que gusta de experimentar diferentes vertientes y que su escritura tenga un ritmo combinado, inclusive incluye poesía y rap como vehículos para llegarle más directamente a la gente. Aullidos, Tripis y Cachondeos contienen muchas y muy diversas crónicas introspectivas que Abraham considera lo desnudan y exhiben íntimamente al punto de describir experiencias con la oscura vida nocturna del desenfreno. No olvides buscar Aullidos, Tripis y Cachondeos en Editorial Atún de Sirena 2018 y a continuación suena el mismísimo Abraham Sánchez, alias Boss Cabrón, con su tema Éxtasis Delirante. Acá para Eclecto Maryland, paranoias para pirotones con Juguete Rabioso, edición 297, porque los arietes ya no cuelgan como aretes, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Testigo del sonido, me he fundido en fluido. Solo digo lo que vivo, estoy activo. Los hilos tiro, estiro, si no escribo los rimo. Aquí sigo, persigo. Piro maníaco, piruetas, pirotécnicas métricas, variadas tácticas, ricas líricas únicas. Música mística, metafísica que excita. El flow en mis anginas, inspirado en la cantina. Mi rima se afina, destila armonía. Práctica día con día, tira ritmo, melodías. No sepa qué criticas, si mejor no te la picas. Todos opinan, ni siquiera dominan. Yo acompañé de una chelita, si mi niña bonita. Cosquillas y jazz, otro porrito de sativa. Si la vida va para arriba, mi cita es divertida. Traigo la dopamina y la mierda que alucina. Tu chica, ¿qué aspiras? Dime a qué le tiras. ¿Quieres fiesta, alegría, la rutina de oficina? ¿Aspiras vida digna, el dinero y su ruina? Yo aspiro una línea sobre el culo de mi niña. Despierta y delira, esta escogida matutina. Besar tu sonrisa, quererte sin prisa. Es el rap que me inspira, la vida que ilumina. Su boca y su vagina son la cosa más rica. Si vas de suicida, mejor cambia sintonía. Para con tus paranoias, si al final no me querías. Que aquellas que me odian, soy su propia parodia. Lobas que follan por un gramo de droga. Siempre me enamoro de alguna otra mujer. Venga, dame un oral, solo busco placer. El orgasmo se evapora, pero vivo en tu piel. Éxtasis aquí y ahora, me te saca Baidén. Sentimiento agobia, nunca supe ser fiel. Pasan horas a solas, lamer la miel del ayer. En recuerdos ahogas, tan dulce vergel. Hormonas contra neuronas, por no saber querer. Más bien, cada quien se mueve como ve. Va siguiendo su fe, creyendo en el cielo. Aquel que fue puente en el puente a la muerte. Entra constante hacia adelante. Éxtasis delirante, persistentes amantes. Nada como antes, tan solo son instantes. Que nadie recuerda, luz entre mierda. La verdad, otra cerda egocéntrica. Cerda egocéntrica, ego ser tántrico. Tan rico aquel juego, y luego el ego ardiendo en el fuego. El fuego consumiendo todo de nuevo. Te detengo, entre que voy y me vengo. Te tengo, te enciendo, te quiero, te dejo. Despego mi reflejo de tus ojos espejo. Despego muy lejos, me voy para el cielo. Recuerdos de un viejo, yo vivo porque muero. Muero aunque no quiero, pero entonces la espero. Ermitaño sin sueño, soy dueño del desvelo. No hay celos, no hay miedo, solo importa el deseo. Más allá de lo que pienso, es lo que manifiesto. No canto, reviento, la vida experimento. Mejor en cada intento, sin ningún remordimiento. Solo hago lo que yo quiero. Agobia, nunca supe ser fiel. Pasan horas a solas, lamer la miel del ayer. En recuerdos ahogas tan dulce vergel. Hormonas contra neuronas, por no saber querer. Y es que siempre me enamoro de alguna otra mujer. Venga, te doy un oral, solo buscas placer. El orgasmo se evapora, pero vivo en tu piel. Esta cita aquí y ahora me te saca bailar. Van bien y se detienen porque son los que no tienen. No ven, no entienden, son lentes incongruentes. Gracias, bienvenidos y bienvenidas. Esto fue Eclectomeroland Paranoias, el espacio donde las ondas sónicas no levantan polvo porque prefieren levantar telas, ya que después de todo hay mucha, pero mucha tela de donde cortar. Paranoias para todos mis amigos. Come on, enjoy us. Los Paranoias. Los Paranoias.